Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Sin planes para este fin de semana, quédate con nosotros. Estamos por comenzar. Cine, teatro, danza, conciertos. Esto y mucho más aquí en Oxígeno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí de nueva cuenta en su programa Oxígeno. Mi nombre es Oscar Alcala. Y yo soy Liliana Martínez. Y el día de hoy, pues como ustedes saben, cada viernes tenemos eventos programados para usted y esperamos que se quede durante esta hora aquí en Radio Cusey por el 96.7, transmitiendo desde el laboratorio del ENE en el Salón de Acústica, en el CUSEI. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Y bien, estamos dando la bienvenida al día de hoy, pues tenemos aquí también ciertos comentarios de lo que ha pasado a lo largo de la semana. Vamos a escuchar una rola para aprendernos, ¿te parece, Lili? Claro, ya que hoy vamos a estar muy electrónicos, con mucho terror y con mucho suspenso, ¿no? Así es, vámonos con esta rola para aprendernos este viernesito rico, 19 de octubre. Gangnam Style. Gangnam Style. No, could we in- Star. Open Gangnam Style. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Acabamos de escuchar Gangnam Style, esta canción que está poniéndose muy, muy de moda. Y este rapero, PSI, tiene 37 años y es un rapero coreano, pero no quiere que ser conocido por la música que le característica de este baile tan especial, que es como el baile del caballo. Y a pesar de que ya les están pidiendo que la haga su versión en otros idiomas, como en inglés, y él no quiere que se idealice así. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Oscar fue por nuestro invitado especial porque tenemos un invitado para el Circo de la Muerte. Y muy probablemente tengamos cortesías. Ya está llegando Oscar y a ver qué nos platica. Pero también... Es que andaba tomando agua. Ay, a Oscar que le encanta hacer esas cosas. Oye. Imprevisos. Pues ya tenemos aquí los que es el día de hoy los invitados. Ya nada más se están reportando en la parte de abajo, ya se están registrando. Ándele, para que estén listos, tenemos un invitado especial sobre el Circo de la Muerte que les hemos estado viniendo platicando durante 2 semanas y a ver si les late. También recordamos que la semana pasada fue el Corona Capital. Estuvo muy, muy bueno. No me tocó ir, pero muchos de mis amigos fueron y entonces los artistas que iban como a darse a conocer, sí, triunfaron un poco. ¿Y tú qué hiciste el fin de semana, Lili? Platícame un poco. Bueno, el fin de semana, la verdad, estuvo muy atareado para mí porque tuve examen el sábado para toda esa gente atareada, pero me di mi oportunidad y el viernes me fui al Scratch, a los Dos Molinos y al Grillo. Fíjate, el Scratch ya tan famoso aquí en Oxígeno, ¿verdad? Ya sé, y viva a la vuelta del Scratch, entonces es bien padre ir al Scratch, tomarte una cerveza y voy a dormir y te vas a tu casa. Oye, Lili, hablando de eventos de fin de semana, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Por ejemplo, ¿te gusta la música prendida? ¿Te gusta más el reggaetón? ¿Te gusta más? No sé. Pues esta semana tenemos un poco de electrónica y sí me late la electrónica. Como que estoy harta de los exámenes, entonces me voy a poner a bailar un poco y me voy a olvidar de todo ese estrés que tengo porque, bueno, es algo que te cansa, ¿no? Porque es bailar y bailar y bailar. Pero también pueden ir al teatro, ¿no? Así es, ya estamos comentándoles que en este fin de semana hay dos obras de teatro, que es la de El Circo de la Muerte y también está la obra de teatro Animalario, fíjate, en el Teatro del IMSS Guadalajara. Sí, ahorita hay puras obras para los niños y para que disfruten en familia, ¿no? ¿Sí? También tenemos un poco de el cine de terraza a partir del 18 de octubre, o sea, desde hoy, hasta el 6 de diciembre en Casa Vallarta, que está ubicada pasando el Centro Magno. Todos los jueves a las 8:30 de la noche va a haber puro cine de terror y suspenso. Bien, pues ya estamos aquí con algunos eventos el día de hoy aquí en Oxígeno. Vamos a escuchar una rola, ¿te parece? Claro, hay que ponernos ad hoc con el evento del fin de semana. ¿Les parece un poco de música electrónica con Aoki? Y esta es Turbulence. Ya llegaron mis amigos del Circo de la Muerte, regresando para platicar con ellos. Hasta en Oxígeno. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Acabamos de escuchar, mejor dicho, con a Steve Aoki, que va a estar presentándose este sábado 20 de octubre en el foro alterno, para que vaya y trae esta onda de música electrónica. Pero ya llegaron nuestros invitados, ¿verdad, Oscar? Así es, y vamos a darle la bienvenida a Alfredo Payán y Sara Don, que ellos son las personas encargadas, entre otras, de llevar a cabo lo que es el Circo de la Muerte. ¿Qué tal, Alfredo, Sara? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación aquí a Oxígeno, Radio Cusey. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en la rueda de prensa y abrirnos este espacio. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ya como les estamos comentando en el corte, pues ya desde que empezó esta onda del Circo de la Muerte hemos hecho algunas menciones. Y el día de hoy, pues ustedes nos vienen a platicar qué onda con el Circo de la Muerte. Bueno, el Circo de la Muerte es uno de los el último proyecto que tiene Maika Teatro. Es un espectáculo de títeres y teatro negro en el cual hacemos un homenaje a una de las tradiciones más padres que tenemos en México, que es el Día de Muertos, y que aparte está pues próximo. Durante varios meses, que fueron casi un año, 8 meses, estuvimos trabajando en todo lo que es la producción, en la construcción de los muñecos, de los elementos. Y bueno, también nos sirvió para estar investigando y experimentando con todo lo que es el folclore mexicano, la música, los colores, la comida, no solamente la tradición del Día de Muertos, sino buscar diferentes elementos de nuestro folclore y de nuestra cultura para integrarlo en este espectáculo. Pues eso está muy bien, ¿no? Porque ahorita en la actualidad, bueno, en estas épocas ya se está como cambiando la tradición del Día de Muertos, ¿no? Ya empiezan como que los niños más a pedir Halloween que a pedir calaverita. Y bueno, no he visto la obra, pero más o menos una sinopsis o como de qué trata, para que me dé más curiosidad de verla. Bueno, pues prácticamente son actos de circo. Uh-huh. O sea, tenemos a dos personajes que son el Señor Muerte, que es quien es el dueño del circo y quien interpreta varios de los personajes que podemos encontrar en un circo, y tenemos a Gusano, ¿no? Que es como su especie de asistente o patiño, que en realidad lo que se dedica a este personaje pues es a estar molestando al Señor Muerte y a echarle a perder sus trucos, ¿no? Todo lo que él intenta hacer. Y e intentamos complementar todos los elementos que aparecen en un circo precisamente con objetos que sean ya sea de el Día de Muertos o que tengan que ver con México. Pues me late mucho su idea, ¿no? Sí, aparte ya decía Alfredo, bueno, en la rueda de prensa comentabas que ya habían tenido una temporada en el Torres Bodet, ¿no? Sí, y bueno, la obra se estrenó hace un año, precisamente en octubre, durante el Mercado de las Artes, que se hizo paralelo a los Juegos Panamericanos. Ahí fuimos seleccionados para participar en este evento. Y luego después nos seleccionaron como invitados en la Muestra Estatal de Teatro. Fue como nuestro estreno el año pasado. Y tuvimos la primera temporada del circo en marzo. Todos los domingos de marzo estuvimos. Y ahora regresamos porque pues es la época ideal para lucir este espectáculo. Sara, Alfredo, platíquenme de a quién le nace la curiosidad de crear este tipo de personaje, el señor Muerte y Gusano Gusano. ¿A quién se le ocurrió? No creo que estaba en un café o algo, ¿no? No, mira, en realidad aquí la mente creativa de todo es Alfredo. En realidad yo un día llegué a su casa a llevarle algo y estaban haciendo los títeres un poco más grandes porque este proyecto del Circo de la Muerte nació un poquito antes con otros ejercicios que estaba haciendo Alfredo. Entonces después decide retomar ese ejercicio y ya crecerlo y yo llegué justo cuando estaban empezando a hacer los títeres más grandes y me invitaron a integrarme al equipo, pero quien está detrás de todo se le dio original fue Alfredo. Sí. A ver, entonces cuéntanos, ¿de dónde se te ocurrió todo esto? ¿Qué estabas haciendo cuando se te ocurrieron los personajes? Bueno, habíamos sido invitados por la biblioteca pública que ahora se llevaron allá frente al CUCEA. Ajá. Nos invitaron para presentar algo el Día de Muertos en el festival que realizan. Y estábamos montando una obra que se llama Una Familia Ideal, que es una obra donde todos los personajes están muertos y están en la tumba esperando a que llegue el nuevo integrante que acaba de fallecer. Pero fue cuando hubo una epidemia de dengue, la primera que hubo, y entonces una de las titiriteras se enfermó y no podíamos seguir el proyecto sin ella porque era teatro de objetos y eran muchos elementos. Entonces teníamos el tiempo encima. Y yo por ahí en un taller había trabajado un ejercicio que tenía que ver con la muerte, pero no específicamente con el Día de Muertos. Y bueno, vamos a hacer algo, un pequeño sketch de una calavera que hace su circo en la noche. Y ahí surgió, pero era nada más la calavera y jugaba con sus elementos, con el sombrero, el látigo. Interpretaba, creo que era el payaso, el domador y el mago, nada más. Y era un ejercicio de 15 minutos que lo pusimos como complemento dentro del otro número. Ajá. Pero ya cuando terminamos ese compromiso dije, bueno, la idea me gusta, podría salir algo muy bueno de aquí porque pues es algo muy mexicano que puedes incluso explotar fuera del país. Sí. Aparte que la muerte es como un tema muy emblemático. Ayer fui al Mercado Corona y arriba, en la parte de arriba hay como hierbería, ¿no? Y tienen a la Santa Muerte. Esto es como muy tradición, ese tipo de cosas, creer en la Santa Muerte o hablar o ponerle su altar a los muertos o creer que vuelven. Es muy, muy característico de México. Entonces, igual pienso que en otro país o en otro lugar, sí, como que sería muy, no sé, simbólico, ¿no? Y más o menos. Sí, de hecho, bueno, con personas de otros países que he tenido la oportunidad de platicar y mostrarles los videos del espectáculo, a ellos les impresiona mucho el cómo vemos nosotros la muerte. Creo que es el único país donde se hace una fiesta, sí, con los muertos y se vive con todo este folclore. De alguna manera, es un día en el que se permite festejar, pues, ¿no? Con los seres que están con recordarlos y todo el rollo. Aquí lo padre de la obra, fíjate que a mí relaciona mucho. Gusano, gusano es como que lo que queda del señor Muerte, ¿no? O sea, es como que era lo. ¿De dónde salen los gusanos, no? Te vuelves, o sea. Sí, pues finalmente es lo eterno compañero. Complemento, ¿no? Sí, pues son los eternos compañeros, ¿no? Que dicen gusano. Los gusanos me han de comer los ojos, ¿no? Entonces, sí. Y así pasó. Lo padre de todo esto, bueno, los invitamos, como les decimos, los sábados y domingos, ¿a partir de qué hora? A la 1:00 p.m. en la capilla Elías Nandino, en el exconvento del Carmen. ¿Y hasta qué día se van a presentar? Vamos a estar todos los sábados y domingos de octubre y de noviembre hasta el día 11. Ok, perfecto. ¿Les parece si seguimos platicando en el Circo de la Muerte después de esta rola? Claro que sí. Sí, vamos a escuchar una rola, estamos aquí en Oxígeno. Bueno, vamos para allá. De Radio Cusey. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bueno, acabamos de regresar al oxígeno, es que nos agarran bien desprevenidos, ¿no? Acá platicando aquí en pleno cotorreo, sí, con nosotros los chicos de El Circo de la Muerte. Así es. Bueno, y acabamos de escuchar Wolfgang Flor, que es un... Bueno, sí. ¿No escuchamos esa? Es que se equivocó. Disculpen las señoras, pero es que... No, sí escuchamos Robot, ¿no? Es una mezcla que hacen estos señores. Van a estar el día de mañana en la chupitería. Sí. La favorita, ¿la conocen, chicos? Sí. Ah, pues van a estar mañana y estos chicos de Wolfgang Flor fueron como de entre 1973, imagínense qué viejos, ¿no? Hasta 1987, en la música electrónica, los que metieron la batería electrónica. Entonces sí son muy importantes en aquella época. Igual ya hay como nuevos intérpretes y más comercialón la cosa, pero va a estar padre el ambiente para que vayan a partir de las 9 de la noche hasta 4 de la mañana. Y también a partir de ayer. A partir de hoy, de ayer, de mañana, de pasado. El día de ayer empezaron eventos en lo que es la Casa Suspendida. ¿Tú conoces la Casa Suspendida? Pues he ido a uno que otro evento, pero siempre soy muy perdida porque como no soy de aquí, termina en otros lados, ¿no? Sí, voy a la Casa Suspendida y termino, no sé, en el agua. En el agua azul. Es que se trabó tantito, no es en el agua. En el agua azul. En el agua azul, ok. Sí, bueno, pues de ayer hasta el 28 de octubre, la Casa Suspendida va a tener una programación de eventos celebrando lo que es su aniversario, para invitarlos también, ¿no? Así es, para que vayan y disfruten un poco. Y también la nada. Estábamos platicando con los chicos de cómo salió que fuera un teatro negro. Y nos estaban diciendo que se presta mucho, ¿no? Sí, bueno, el teatro negro te permite jugar con la ilusión, ¿no? De que los, sobre todo a los niños, les sorprende mucho. Ah, mira cómo aparecen las cosas, cómo desaparecen. Es un género mágico. Obvio, también tiene sus complicaciones, porque hay que ser muy cuidadosos con los movimientos, al no manchar pues a los títeres, que no se vea la persona que está detrás. Tienes también la limitante de los colores. Solamente hay una gama de colores fluorescentes que son los que puedes utilizar. Sí. Entonces, eso también son limitantes, pero igual si lo sabes utilizar, puedes hacer magia en el escenario. Sí, yo me imagino como un mago. Me está platicando y es como un mago que no cuenta sus secretos al aire y tienes que ir a verla para saber cómo está, ya que la veas ya. Te dicen el secreto, bajita la mano, ¿no? Pero mientras no, acá se cubren, se cuidan mucho. Aparte por ser teatro negro, yo creo que se agarran cariño, ¿no? De que están todos compartiendo un mismo espacio todos juntos, ¿no? O sea, mira, es como jugar Twister allá de general, porque somos tres personas las que estamos adentro del teatrino, que no es un espacio muy grande. Entonces, de repente, sí, parece que estamos jugando Twister y tenemos coreografías ya armadas, que es de yo me paso por arriba y tú te pasas por abajo y tú das la vuelta. Y, o sea, sí, es complicado. Sí. ¿Y no han pensado hacerlo sin teatro negro? A ver cómo se vería todo el movimiento. Pues yo lo veo en los ensayos. Y es muy divertido. Y por eso nos esconde. Ay, qué malo. No, hay una escena muy graciosa donde Iván, que manipula la muerte, tiene que estar trabajando con el gusano. Entonces prácticamente se para de puntitas y jala la mano para mover. Es parte pues del juego, ¿no? Y que son dos manos. Bueno, ahora se integra también los asistentes, apoyar un poco en la manipulación, pero pues sí, son pocas personas para el tipo de muñecos. La calavera tiene muchas articulaciones. Pues sin embargo hay que buscar siempre la manera de que la gente vea realmente moverse a los títeres que tienen vida. Oye, Sara, ¿qué tan cansado es? Cansadísimo. Te lo juro que hay veces que se acaba, después de que fin se acabó, nos sentamos y así, porque obviamente tenemos la cabeza cubierta de negro, entonces hace un calor y tienes cuello alto, manga larga, guantes. Peor que en la cabina, dicen. Y acá tenemos calor, ¿no? Al día siguiente yo creo que te levantas todo dolorido, ¿no? Ya agarraron condición física. Te ahorras en el gimnasio, dicen. Sí. En la sauna más bien, ¿no? No, sabes que regresamos y en la tarde yo sí me tengo que dormir un buen rato porque sí es cansado. Es cansado porque no solamente es el... Por ejemplo, los sábados que tenemos que montar todo. Llegar en la mañana temprano, montar el escenario, que pesa bastante. O sea, ni poder salir ni viernes ni sábado. No, sí, se acabaron las fiestas y las salidas durante las temporadas. Ya los iba a invitar a la Chupitet. día para que fueran conmigo. No, pero creo que algo que es importante mencionar es que aunque se escucha como el circo de la muerte, no es de miedo. Ni no aunque sea terror, teatro negro. Sí, no es teatro negro de que es negro de brujería o algo así, ¿no? Todo lo contrario, es un teatro para toda la familia. Y es teatro que pueden disfrutar desde los más chiquititos hasta los adultos, ¿no? El otro día vimos una pareja de abuelitos que fueron con sus nietos y estaban muertos de la risa los señores. ¿Cuál es la respuesta de los niños? O sea, ¿qué experiencia les deja esto, el ver a los niños reír, de repente identificar el personaje, ¿no? O sea, yo creo que ellos no logran percibir todo porque están entretenidos, pero yo que estoy atrás en la música, me encanta cuando escucho las carcajadas de los niños, cuando hay interacción, por ejemplo, ¿qué fue? ¿El sábado? El domingo, teníamos un chiquitito sentado así en primera fila, que salía la muerte y le decía, ¡ey, oye! ¡Es que eres muy chistoso! Le decía así, ¡ay, qué bonito! O le fallaba un truco al mago y decía, ¿qué le pasó a tu magia? ¿No? Entonces estaba súper metido el niño y intervenía con los personajes, le contestaba la muerte, ¿no? Entonces... Y es que eso no lo puedes, o sea, planear, ¿no? Eso sale de espontáneo, sí. Es la actitud o cómo actúa el público a lo que tú estás haciendo. Sí, totalmente. Entonces es como sorprendente, ¿no? Imagino. Si yo tuviera que hacer una obra y viera eso, no sé, me daría muchísimo gusto. ¡Ah! Pega. Y lo más bonito, ¿sabes qué es? Al final de la obra. Sí. Cuando los niños se acercan a tomarse fotos con los títeres y van y los saludan. Y es que es increíble. Y los adultos también. Como les comentaba, en el corte es increíble la vida que le dan al personaje. Entonces, supongo que los niños al momento de acercarse al personaje, saludarlo, pues como que creen que tiene vida, ¿no? Sí, no, nosotros no nos pelan. Nosotros nos aventamos el trabajo. Yo soy del gusano realmente. Sí, no, o sea, los niños van a saludar a la calavera y al gusano. Sí. Entonces está padrísimo. Sí, ¿cómo mantienen pues la convención aún después de terminar la obra y que ya ves a la persona que está detrás, se quita la capucha y sin embargo, pues ellos siguen en su interacción con los personajes? Algo también muy padre que nos ha sucedido durante esta temporada es que hemos tenido muchos chicos de preparatoria. Sí. Muchísimos. Sí. Y que se divierten y van, ellos también van y se sacan fotos y todo. Yo creo que es importante, ¿no? Lo que es impulsar el teatro, sobre todo aquí en Guadalajara, que de repente hay muchas obras de teatro, pero... Pero muy poco público. Muy poco público, eso es cierto, o sea, vamos, y hay obras buenísimas. Y mejor más con lo de ustedes, que es acá que mete el folclore de México, la tradición y todo, entonces ya no se van. Yo llevaría a mis hijos, si tuviera hijos, a ver esta obra que vamos a pedir Halloween, pero ¿no? A lo mejor tiene sobrino. Sí, los voy a llevar, yo creo que me lanzo el domingo. Yo quería preguntarles, por ejemplo, termina el ciclo que van a estar en el exconvento y ¿tienen planes o algunas expectativas para llevar esta obra después a algún lado? Bueno, sí, la obra que estamos ahora sí que promoviéndola. Sí, queremos ir a festivales, más que nada. ¿A festivales? Sí. Pues estamos mandando carpetas. Sí. Pues les deseamos la mejor de las suertes y que ojalá... Si vayan a otros estados, lo den a conocer a México y a otros países. Y otros países. Sí, pues tenemos ahorita la invitación precisamente para el 11 de noviembre. Nos invitaron a Aguascalientes. Cuatro. Ay, se van a lanzar. Entonces, espera ya nada de la confirmación. De que nos confirmen, pero terminamos de dar función aquí y nos vamos para Aguascalientes. Felicidades. No, terminamos. Va a ser desmontar rapidísimo y subir todo. Y en la noche ya estamos presentándonos en Aguascalientes. Con toda seguridad va a ser un éxito y van a ver que paso a pasito van a seguir teniendo presentaciones. Ojalá que sí. Pues sí, la verdad, felicidades y espero que todos vayan a verla, hasta nuestro público que en su mayoría son universitarios, pero yo sí me lanzo a verla. Sí, ¿qué promociones tienen? ¿Los horarios, los días, hasta cuándo? Mira, bueno, vamos a estar sábados y domingos de todo octubre. De noviembre vamos a estar 4, 5, 10 y 11. 3, 4. 3, 4, 10 y 11. Es a la 1 de la tarde en el Exconvento del Carmen. Y el costo de los boletos son 60 general y 40 pesos descuento para niños, estudiantes, maestros, personas de la tercera edad y los que tengan su credencial de teatro en bici. Ay, también cuenta que con credencial vigente tienes tu descuento. Así que no hay pretexto para no ir. No, son precios muy accesibles. Y tenemos dos cortesías sencillas para... Perfecto. Dos cortesías sencillas, vámonos a escuchar. ¿Se quedan con nosotros? Para seguir con más del Circo de la Muerte, seguir con los eventos, seguir con las cortesías. Vamos a escuchar otra rola. Estamos aquí en tu programa Oxígeno, viernes rico para pasar de gusto. Mañana sabadito, el Circo de la Muerte. Regresamos. Sí. Es jueves, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel, dejándote mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Claro que sí, estamos aquí de vuelta en tu programa Oxígeno. Los invitamos para que nos escuchen todos los viernes a partir de qué horas, Lili. De 2 a 3 de la tarde, 96.7 FM, cerca del área del Cusey. Me estaba diciendo el maestro Loche el otro día que llega hasta Calzada Independencia, entonces está bien. Ah, o por internet en Radio Cusey Network o radiocusey.caster.fm. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde. Y también que nos agreguen al Facebook, ¿no, Lili? Así es, a mí me pueden encontrar como Lili M. Rob. ¿Y a ti cómo? Oscar Jacobo. Para que si tienen ustedes algún evento, quieren dar a conocer algo con respecto a eventos sociales el fin de semana, pues nosotros aquí con gusto los mencionamos para que se haga un relajo pues más chido, ¿no? Sí, ya quiero que sea domingo para ir a ver el Circo de la Muerte. No, así les voy a caer, ¿eh? Pues ya es viernes, entonces ya hay que empezar desde hoy. Dice Lili que se vaya a la chupitería. Entonces, ahí disculparán a mi amiga, pero como que le gusta mucho ir a lugares. Nosotros a... estamos como la onda de cada viernes recomendar una cantina, entonces tienen que recomendar. Ella tiene que agarrar ella agarró la palabra. ¿Sí o no? Tienen que recomendar una cantina a todo aquí nuestro la público. Tiene una cantina. A ver, dinos. Tu mejor cantina, sácanos tu mejor carta. No, pues, híjole, un clásico de aquí de Guadalajara, los principales. ¿Sí? Sí, ah, sí, sí. Con las nalgas alegres, pues, bebida tradicional. ¿Y cómo está esa bebida? Pues es una revoltura extraña de varias cosas que no quieres saber. Con razón se llama nalgas alegre, ¿no? Pero es un clásico de aquí de Guadalajara, es una de las cantinas más viejas, de hecho. ¿Y dónde pueden encontrarlos nuestro público? Ay, está en... ¿Mariano Bárcena? Mariano Bárcena, Mariano de la Bárcena, casi esquina con... Y yo soy la que va a la cantina. Ah, es que cuando yo voy en el camión... Si tú ni tienes camión, si tú ni vas en camión. A ver, pero ¿y tu cantina? Uy... Los molachos. Bueno, los molachos es un... ahorita me estaba acordando, pero en Ajijic. Digo, no está muy lejos, pues. Váyanse a Ajijic. Ahí es como una especie de restaurancito, bar, que está sobre el lago. Ajá. En la orilla. Está montado sobre el agua. Y de hecho la especialidad son las nalgas suaves. Ok, o sea, tengo que tomar esa bebida porque yo no la conozco. El alcohol. El otro día pusieron un comentario rápidamente sobre una cata de tequila y decían que el tequila sirve que para aflojar el calcetín, que para soltar la lengua, que para infinidad de cosas. Entonces, creo que sí es cierto. Habrá que ver, ¿no? Ya, ¿verdad? Sara se está riendo, entonces algo será. Ya tenemos. No, aparte el dueño siempre está ahí, es muy simpático. En una ocasión fui con mi familia y mi mamá preguntó: oye, joven, disculpe, ¿cómo son las nalgas? Se quedan, pues redondas, señor. Eso iba a decir redonditas, señor. Ya depende, ¿no? Ya depende. Pero, no, sí, bueno, este lugar es muy agradable. Sí, todo fresquecito en el lago. Sí, la verdad, nosotros somos cantineo, pero tenemos nuestros eventos de antrillos o así. pero nuestros meros moles son cantinas, ¿ah? Eso sí, de la rocola y todo. Sí. Antes de empezar con esto de los lugares y todo el rollo, también déjenme recordarles rápidamente que el 24 y 25 de octubre a las 9 de la noche van a estar los auténticos decadentes. Así es, para que vayan ustedes a verlos. Dice un día, bueno, no pueden, ¿verdad? Pero vayan a verlos y ya el sábado se levantan súper temprano, cansados y por eso. También el 25 de octubre tenemos en Casa Vallarta el Slam Poético que le platicaba Sara, que es un concurso que se hace de poesía o de poemas, en la que las personas realizan su performance y el público es el que vota por el mejor performance. Entonces, si quieren participar o quieren ir, pueden ir. Es abierto a todo el público en Casa Vallarta el 25 de octubre. Y también hoy se estrena Actividad Paranormal 4. Ay, no, esa está bien chapa. Para las personas gente que les gusta este tipo de películas, ¿Alfredo? Hoy se estrena una película muy buena después de Lucía, que estuvo premiada en la quincena de los realizadores en el Festival de Cannes en Francia. Una película mexicana que ha tenido... Hay que verla también. ¿Ya tenemos otra recomendación? Sí, y estaba viendo que... A ver qué tal está. Sí, miren, podemos ir al cine, al teatro... A bailar, a los nalgas. A la muerte. Sí, miren, ya tenemos nuestro horario. En la tardecita nos vamos a la cantina, ¿no? En la noche nos vamos a bailar acá un poco de electro. Y en la mañana nos levantamos súper tempranísimo para ir al Circo de la Muerte. Así es, como debe de ser, ¿o no? Fin de semana entero. Así. ¿Y cómo vamos a regalar los boletos? Pues, digo, vamos a ver qué tal está su conocimiento de del folclore mexicano y la cultura mexicana. Los altares de muertos. Perfecto. Tú, yo tengo mi pregunta, tú primero. No, tú primero. Hay un lugar en México donde se realiza una tradición muy bonita en el Día de Muertos, que es la pesca de los muertos. ¿En qué lugar de México se realiza? Rayos, ¿nos vuelves a repetir la pregunta? Sí, hay un lugar en México donde se realiza la noche del 1 de noviembre la pesca de los muertos. Sí, es el primero, si no me equivoco. ¿Qué lugar es eso? Ok, publiquen la respuesta en el Face. La primera persona que conteste la respuesta correcta se le va a dar el pase sencillo para ir a ver el Circo de la Muerte. No, tú no, Lili. No puedo llevarme Sara los boletos. Y la otra es, la primera persona que nos publique, ¿cuál es uno de los elementos más representativos de un altar de muertos? O sea, que uno de los elementos que conforman el altar de muertos tiene su otra cortesía. Su cortesía para el Circo de la Muerte. La primera persona que conteste una pregunta y la primera persona que conteste la otra se va a llevar su pase sencillo. ¿Qué más tenemos? Ah, pues estaba viendo que traías memorias de... Ah, no, pero las memorias de mis putas tristes empezó desde la semana pasada. Sí, yo lo había visto en lo del cine, en el Festival del Cine, y entonces había como una premiere y todo, pero no pude ir y me quedé con las ganas de ver esa película, entonces vamos a ver qué tal está. Y también tenemos... Sí, bueno, okay. A ver, ¿ya vieron ustedes, muchachos? Ya me quiero ganar el boleto, hombre. ¿Que ya tenemos el boleto? Pero bueno, en cuanto tengamos el ganador, nosotros en el Face de Radio Cusay vamos a dar el ganador. Chicos, muchísimas gracias. Así es, no, a ustedes por invitarnos y abrirnos. ¿A partir de qué hora es el domingo y el sábado? A partir de la 1 de la tarde. ¿Dónde? En el exconvento del Carmen, en la capilla de Elías Nandino. No tienen pretexto, hay todavía mucho, apenas es la mitad de temporada. Bonito, bueno, bien ubicado y barato, ¿verdad? Sí, barato para toda la familia. Es el foro el que está arriba, subiendo a las escaleras, porque hay mucha gente que se confunde con el otro foro de abajo. Ah, sí, yo pensaba que era el de abajo. No, es el que está arriba, o sea, compran los boletos en taquilla y por la parte de arriba está el ingreso. Perfecto, muchísimas gracias, Alfredo Payán. A ustedes. Gracias, Saradón. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Oscar Rubalcaba. Yo soy Liliana Martínez. Sigue Expo Ganadera, sigue Fiestas de Octubre. Uy, tenemos como muchísimas cosas. Ahora hay mucho relajo en Fiestas de Octubre. Y la fil. Y el Circo de la Muerte. Y el Circo de la Muerte. La fil del Circo de la Muerte. Producto patrocinado por el Circo de la Muerte. Bien, señoras y señores, nos vemos en el siguiente programa de Oxígeno. Ok, me parece perfecto. Pasámonos. Muchísimas gracias por el fin de semana. Pásala bien. Gracias, Gracias. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei.